Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los medios de prensa y también de cada delegado, las conducciones, los militantes de ATE, UNTER y de CITRAFUR, que hoy están presentes en esta esquina tan importante para todos los rioneguinos, que es la Casa de Gobierno, y que espero que estén del otro lado escuchando. En primer lugar, queremos decir que este viernes necesitamos una propuesta superadora, una propuesta que alcance a cada uno de los estatales a poder mitigar esta inflación galopante y que podamos tener asegurado el poder adquisitivo en los próximos meses. La verdad que es redundante seguir diciendo lo mismo durante ya 3 semanas. Los únicos que ganan tiempo acá son los gobernantes, y tenemos que tener en claro que son ustedes, las estatales y los estatales, los que llevan adelante el Estado rionegrino, que lo hacen funcionar, que dejan su familia, que estuvimos con COVID, que estuvimos todos en la primera línea durante 2 años, y ahora, cuando nos toca una crisis más importante, queremos tener el respaldo de la fuerza política que gobierna hoy en la provincia. Nosotros, desde el Frente Sindical, no queremos más excusas. Primero era Guzmán, después Batakis. Ahora parece que están tomando café esperando a ver qué dice Massa. Los trabajadores queremos una reivindicación verdadera. No queremos estar bajo la línea de la pobreza. Queremos tener previsibilidad. Así como decía nuestra compañera Sandra, seguramente de no haber respuestas vamos a seguir con el plan de lucha adelante. Esto es el inicio. Esta olla popular que estamos realizando en el día de hoy significa que con esa olla popular podemos llegar a comer 100 personas hoy. Pero esa olla popular significa lo que nos quisieron dar de recuperación del primer semestre, y nosotros queremos una verdadera corrección para poder seguir manteniendo el poder adquisitivo. Atentos gobernantes, atentos funcionarios, necesitamos una verdadera propuesta que tenga la altura para poder discutirla en nuestros ámbitos orgánicos. Atentos, porque no vaya a ser que empecemos de a poco a buscar y replantearnos como ciudadanos cuánto cobran los políticos, cuáles son sus viáticos, cuánto gastan por telefonía. Atentos, porque también vamos a empezar con los legisladores y en la legislatura a ver todos los gastos que tienen mes a mes, a ver en dónde invierte la plata esta política de Río Negro. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una buena reivindicación salarial, porque debe ser mucho más lo que gasta la planta política, desde la gobernadora hasta cualquier funcionario puesto por el partido de Juntos Somos Río Negro, que los salarios de los trabajadores que día a día dejamos nuestra vida y todavía no tenemos la seguridad y la previsibilidad de la economía en nuestra familia. Así que nosotros desde ATE también tenemos que destacar en el día de hoy que tenemos un principio de terminar con la discriminación entre los estatales. Se pudo lograr en esta semana que los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Salud, del Ministerio Central, dejen de ser discriminados por años y por fin tengan un reconocimiento y se le pague el DITE en riesgo no médico del 7% para todos ellos. De eso hablamos, de eso hablamos. O los beneficios son para todos o no son para nadie. Así que en la calle vamos a estar si no tenemos respuesta. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras.